Ingresos y el pago de impuestos. Es muy importante saber el significado de ingreso y por cuáles conceptos está sujeto al pago de impuestos. Hoy en día, con las constantes modificaciones fiscales, así como con los medios de gestión por parte de la autoridad para lograr ampliar la masa tributaria, es de primordial importancia e interés saber por cuáles conceptos está sujeto al pago de impuestos. En los últimos meses hemos escuchado que se han aprobado iniciativas y reformas, las cuales en conjunto forman una reforma estructural, siendo la reforma fiscal la que mayores modificaciones experimentó. Pago de impuestos. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 31, fracción 4, establece la obligación de los ciudadanos a contribuir con los gastos públicos, es decir, a cumplir con el pago de sus impuestos, tal y como se cita a continuación. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como del Distrito Federal o del Estado y municipio en que residan de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. De acuerdo con lo anterior, se observa que la LIR, la cual es la encargada de gravar los ingresos, establece en su artículo primero que el contribuyente está obligado al pago de impuestos sobre la renta, ISR, en los siguientes casos. 1. Los residentes en México, respecto de todos sus ingresos, cualquiera que sea la ubicación de la fuente de riquezas de donde procedan. 2. Los residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en el país, respecto de los ingresos atribuibles a dicho establecimiento permanente. 3. Los residentes en el extranjero respecto de los ingresos procedentes de fuente de riqueza situadas en territorio nacional cuando no tengan un establecimiento permanente en el país o cuando teniéndolo, dichos ingresos no sean atribuibles a este. Hasta este punto podemos notar claramente que la LIR menciona la obtención de ingresos como un objeto causante de impuesto. Sin embargo, en ningún momento nos indica qué debemos entender como ingreso, por lo que, al no encontrar su significado, debemos acudir al Código Fiscal de la Federación, CFF, el cual también omite la definición de ingreso. Y entonces, ¿quién nos dice que es un ingreso? Ante esta omisión, debemos acudir a la normatividad contable, y es aquí donde encontramos la definición de ingreso. El incremento de los activos o el decremento de los pasivos de una entidad durante un periodo contable, con un impacto favorable en la utilidad o pérdida neta, o en su caso, en el cambio neto en el patrimonio contable y consecuentemente en el capital ganado o patrimonio contable respectivamente. Se debe de tener bien claro que no todo ingreso es una entrada de dinero, ni toda entrada de dinero es un ingreso. Por lo anteriormente expuesto, es muy importante saber el significado del concepto ingreso, ya que dependiendo del correcto manejo y clasificación de los recursos de la entidad, es que estos estarán sujetos a formar parte de la masa contributiva de la entidad en cuestión. ¿Tienes claro lo que es un ingreso? ¿Sabes qué porcentaje de tus ingresos debes destinarlo al pago de impuestos?